escoge un color y vuela hacia el colibrí. Yo soy un clavel blanco. Colibrí. ¡Qué rápido mueves tus alas, colibrí! Colibrí, colibrí, ¿qué color te gusta a ti? Amarillo, blanco, verde, rojo, azul. Dime cuál escoges tú. Vuela, colibrí, y escoge otra flor. Yo soy el cempasúchil anaranjado. Colibrí, colibrí, ¿qué color te gusta a ti? Amarillo, blanco, verde, rojo, azul. Dime cuál escoges tú. Eso, colibrí, vuela hacia otra flor. Yo soy un tulipán negro.